La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta La Carta Mojada de los Esclavos, de la serie Leyendas y Espantos, narrado por Don Paulino Carabalí. A continuación, Don Paulino cuenta una leyenda sobre la Carta de Libertad de los Esclavos en el río Cauca. Yo tengo una anécdota, dicen que cuando los esclavos, aquí por ejemplo en la hacienda Cañas Gordas, que tiene historia aquí en Cali, en Cañas Gordas, al frente de la Autónoma, está la hacienda Cañas Gordas, que hay mucho esclavo, entonces los mandaban a trabajar pues allá, para las cosas y bueno, cuando está lloviendo, entonces ellos los obligaban a trabajar, que ellos decían que cuando está lloviendo así, todo el día que está cayendo esa agüita que no escampa, dicen ellos que ese es el buen guacero. Decían los esclavos que era buen guacero. ¿Por qué? Porque no los obligaban a trabajar por esa lluvina. Él decía, pero cuando llovía duro, escampaba rápido, decían que era mal guacero, porque tenían que volver a salir a trabajar. Entonces ellos le decían nada. Me cuenta un señor que una vez se fueron a pescar a Cauca con esos esclavos. Entonces, pasando el río Cauca, los negros pues que estaban cansados de que los mandaran y más cosas, pues esa, me contaba ese señor una historia. No sé si sea verdad o sea mentira, pero una historia que... Entonces, que esos negros voltearon la canoa en mitad de Cauca. Como sabían nadar, salieron a nadar. Entonces el patrón de ellos se estaba ahogando, pues no, negro, sáquenme negro, que si me sacan, les doy la carta de libertad. Entonces que dijo un negro en la orilla de Cauca, firmale en el agua y tirala acá. Como uno ahogándose, ¿qué carta va a firmar en el río? La vida es que firmarle en el agua y tirarla acá. Le decía uno de ellos. Y él decía, pero bueno, le ocurre que uno pasando trabajo muriéndose y otro que firmarle en el agua y tirarla acá para poderte sacar y nada. No. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.